Si el rap es lo que hay en la tele, yo no hago rap, lo mío es locura. Mi verdad pegará donde duele. Con la vista obtienes tu razón de peso. Te agradezco que no te acerques a hacerme perder el tiempo. Y las pintas hablan mal de aquel que las critica. Política es práctica delictiva, aquí no aplica en definitiva. Al parecer te parece que es tan absurdo cuando junto la práctica y la teoría. Perecer será querer vender el alma entera, cambiar espíritu por materia y coleccionar monedas. Tomas ideas prestadas a falta de propias. Te conozco, eres la copia de la copia de la copia. Mi cabeza explota al son de tonterías del clon de turno. Vio claro en horario volteado, animal nocturno. Son esas cosas que quitamos y ponemos. Ganaré lo que apuesto, por eso nunca espero menos. Si pierdo seré discreto al respecto y respiro. Plan B en el bolsillo, equilibrio es el concepto que defino. Agradezco a la vida y su desatino. Si no, ¿quién sería yo sin los baches de aquel camino? La ignorancia enferma. Si tus labios albergan la verdad, aprende a esquivar la primera piedra o acabarás entre las cuerdas. Y el dinero no hace la diferencia como el cero cuando está a la izquierda. Que lo que tengo es que tengo esto y esto y un poco más, quédate el resto. Pongo la razón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto. Que lo que tengo es que tengo esto y un poco más, quédate el resto. Pongo el corazón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto. Encajo las sílabas en la base, hago que baile la frase encima del contexto, pero rompo el margen de lo impuesto. Hago que el espejo se quede mudo cuando hablo con la razón en medio de un paisaje oscuro. No evito que mi paranoia levante sospechas cuando todo esté en su sitio. Tímido si falta el ritmo, me desvisto frente al micro. Implico el mal hábito de cuestionar lo que está escrito. Habrá lugar a dudas si la respuesta flaquea. Búsqueda no completa y queda inconclusa. Odio la mediocridad y al que la impulsa, o sea. Está infestado de medusas este mar de ideas. La escuela a mí poco me importa. Aprendí más de pinta que los niños de altas notas en primera fila. Falto de fe, de finura y de carisma. Sobraron prioridades que no cupieron en la mochila. Parece broma, me reparto entre pros y contras. Supérame con tu diploma o ya no lo encuentras. Mil maneras, ponme a prueba. Soy actividad lunar, dispuesto a elevar las mareas y el final es inminente. La vida siempre gana, pero haré que cuando me recuerde se ponga de malas. Moriré de hambre, porque amo lo que hago. Y si la tinta se ha acabado, el mensaje lo grabo en sangre. Que lo que tengo es que tengo esto y esto y un poco más, quédate el resto. Pongo la razón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto. Que lo que tengo es que tengo esto y un poco más, quédate el resto. Pongo el corazón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto. Así es, no me preguntes cuánto tengo. Si valgo es por darlo todo, si no, ¿para qué me molesto, no? Y de ahí viene lo nuestro.